Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. De julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas. Tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Hola, buenas noches. Siempre nos cogen conversando de algo. Siempre nos cogen conversando de algo. Así es nuestro productor, para que nos despabilemos. No decir. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en Desde el Oído Animal. Vamos a estar aquí 60 minutos amando, hablando, pensando, sintiendo desde el oído animal. Mi nombre es Maritza Rubianes y no estoy solita, por supuesto. Estoy con mis queridos compañeros, el Esteban y el Carlos y el Adrián en los controles. El Adrián. Eso, el Adrián. El Adrián. El Hola, Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Eso. ¡Mira! ¡Qué hijo! ¡Estamos llenos! ¡Está Cristina! Vino la doña Excelente. Cristina. Hacerse la que trabaja y se largó. O sea, vino, saludó y se fue. No, ni saludó. Y solo con el Adrián, con nosotros nada. Sí, ¿no? Agua. Oigan, un verdadero gusto estar un lunes más con ustedes. Un lunes a los años, tienes que decir. Me disculpo, la verdad, porque el anterior... El anterior lunes estuve delicado de salud. El anterior lunes estuve un poco enfermo. Realmente desde el fin de semana ya estuve... un poco mal, pero estoy de nuevo acá con ustedes y vamos a disfrutar de un programa espectacular. Tenemos algunas noticias increíbles, un tema central también que es súper importante para toda la gente que hace nosotros cosas. Nosotros ya tenemos un convenio a ver. Que cada vez que se va a decir esas palabras que mencionaste, ¿ya? Tienes que darme una señal para que tengamos nuestra... Ya, después me dan la señal porque no sé cuál es la señal. Ya, entonces vamos a tener ese... tema central. En el cual vamos a tener mucha información y súper importante para que la gente tome conciencia. Así que, ¿qué más, Carlitos? Don Carlitos para usted. Como han cambiado las cosas en una semana, no puedo creerlo. El Carlos, Don Carlos. No, para mí es el Carlos. ¿Qué más, Charlie? Charlie, man, ¿qué dices de...? Nada, yo contento. La vida sonríe, las cosas pasan, todo va bien. Este fin de semana, yo siempre llego full contento cuando le veo a mi hija en fin de semana. Ah, qué bacán. Y el sábado estuve con mi hija y se me revienta la cara de contento, véanme. Entonces, es súper bacán estar con ella, así que eso llena mi fin de semana, o sea, ya sabes, hija mata todo. Totalmente, es ley, es regla. Hello. Hola, buenas, nos están ahí haciendo la sesión de gala de los lunes siempre. La Cris disfrazada de rocker. Eso. ¿Esta? Con chaqueta cruzada de animal muerto. Toma, es sintética. De ya ándate, ve. Déjenme bullear a quien yo quiera, yo puedo. Y nosotros defendemos a quien queramos también. Exacto. Que... ustedes no opinan. El público. ¿What? Si tienen algo que decir, escriban. Perdón, pero sí. Pero si tienen algo que decir. ¿Quién opina en mi programa? So what? O sea, le faltó la movida Wedapony, ya. Verán, si tienen algo que decir, solo se tienen que ir al Play Store, descargarse la aplicación Radio CCE, se descargan, entran y nos ven. Y ahí bueno, sí pueden comentar todo lo que quieran, o si no, a través de www.radiocce.com, porque si solo nos escuchan no van a poder criticarnos, no van a poder defendernos, o en tal caso algún ser caritativo que le quiera defender al Carlos, que no creo que haya muchos, pero hagan eso, descárguense la aplicación desde el Play Store. Sí, oye, bueno, entonces, no es sorda. Estamos entonces a puntito de arrancar ya, este Desde el Oído Animal. Ya saben, nos pueden escuchar siempre, siempre, siempre por Radio Casa La Cultura. Vamos a estar los días lunes, todos los lunes. Algunos. Todos los lunes. Algunos de nosotros, que si venimos todos los lunes, vamos a estar todos los lunes. Porque tenemos fe que la constancia nos generará un sueldo. Oirás, Adrián. Por si acaso. Estaba hablando del Adrián, justamente. Bueno, arrancamos entonces ya en Desde el Oído Animal. Es el momento de la Gacela Informativa. Estamos ya entonces con la Gacela Informativa, la mejor información de todo lo que ha pasado. Mejor, qué bestialidad, no se puede, no se la puede. La maglia información, de lo, ya que está mal. Lo más mejor iba a decir ya, lo más mejor en información. Oye, hablando de eso y antes de empezar nuestras noticias importantes de los animales, queremos mandar un saludo y obviamente una felicitación. Nos queremos sumar desde acá, desde el Oído Animal, a Richard Carapaz. Tu pan, el Richard. Que hizo lo impensado, hizo prácticamente lo imposible en 102 años en el Giro de Italia. Un ecuatoriano, el primer ecuatoriano que ganó el Giro de Italia. Felicitaciones a él, a todo su equipo de trabajo, a su familia que fue, a sus papás, a su esposa, a sus hijos. Sus hijos no podían ni creerlo, ustedes vieron las imágenes, no podían ni creerlo. Pero todos estamos orgullosos porque él la peleó. Desde el año pasado sabía que podía y este año dio todo y obviamente lo logró. Ya, exacto. Ya, nada, me toca meter la cuchara. ¿Por qué dices lo impensado? Ecuador, campeón del mundo en BMX femenino. Ecuador, campeón del mundo en BMX masculino. Ecuador, mejor rider en el FISE con el Pandillita. Bueno, ahora Pandillita. Ecuador, en España ganó la vuelta. Ecuador, Ecuador es una máquina. En todos los deportes que tienen ruedas, Ecuador es una remáquina. A ver, ¿por qué dices lo impensado? ¿Por qué dices lo impensado? Nos vas aclarando este tema. Yo hablo de lo impensado porque obviamente van 102 años de un giro. Me estoy enfocando en el giro, no me estoy enfocando en todo el tema del atletismo, BMX o lo que sea. Y obviamente es el primer ecuatoriano que gana en 102 años. Prácticamente es algo impensado por ese sentido. Y obviamente Richard no era el primero. O sea, no era en su grupo, en su equipo, no era el primero, no era el que iba a ganar prácticamente. Sino que había un español que se llamaba Michael Landa. Se llamaba. Sí, porque no, justo en el Giro se llamaba. Sí, entonces ahora ya se llama Michael Landa. Ahora lo llama. Y él era obviamente el que el equipo lo puso para que gane el Giro de Italia. Entonces, por eso, obviamente hablo, que es lo impensado en esta vez. Yo quiero, a propósito de este tema, quiero recalcar una cosa muy interesante que dijo un presentador de la cadena que estaba transmitiendo, que era un presentador maravilloso, todo el mundo lo habrá escuchado, como narró la entrada de Carapaz. Casi llora ese tipo. Impresionante, lloró. Hermoso. Eso sí lo hizo. ¿Sí? Sí, bueno, sí, claro, pero él lo hizo en micrófonos y fue súper emocionante. Él dijo algo muy importante, me parece que fue la etapa anterior, la etapa 20, cuando estaba pugnando por entrar primero Landa, y Carapaz le ayudó a él a tratar de que él entre primero. Entonces, ¿qué hay una toma de eso cuando le pone la mano así en el sillín? Él le dijo, este presentador dijo, esto no lo había visto nunca, que sea el puntero del equipo, o sea, el más importante del equipo, el que está intentando antes de una crono final, exacto, obviamente. Y que le está ayudando el que lleva la malla rosa, que le está ayudando el de su equipo que está mejor puntuado. Esto es una cosa que no se ve normalmente. Entonces eso dice mucho de la personalidad de Carapaz y del espíritu de equipo. Porque eso releva también los presentadores y los conocedores, porque yo personalmente me declaro absolutamente ignorante. Yo me enganché en este giro cuando Carapaz ganó la primera etapa. La verdad, yo súper ignorante respecto al tema. Maravilloso cómo resaltan justamente ese espíritu de equipo, esa capacidad de darse por el equipo de Richard Carapaz. Hermoso, y estamos súper, súper orgullosos. Sí, y otro valor agregado El día de hoy también, que históricamente la selección sub-20 del Ecuador, la selección sub-20, clasificó a los cuartos de final. Así que eso también es digno de aplaudir. Ganó Uruguay, la mejor selección en la fase de grupos del Mundial de Polonia. Y obviamente también a Jefferson Cepeda, que ganó una vuelta en España. La vuelta es la vuelta de Navarra en España. Así que los ecuatorianos de este fin de semana han sido espectaculares. Okay. La semana pasada también en marcha logramos muchas cosas posibles, muchas cosas súper, súper importantes. Así que damos un aplauso al deporte ecuatoriano porque lo ha hecho de lo mejor. Y esperemos que sigamos así. Entonces nos vamos ahora sí con la información en la gacela informativa. En Loja se investiga caja hallada en el relleno sanitario. Una caja de metal de 4 metros cuadrados y 80 centímetros de altura, hallada en el relleno sanitario ubicado junto a la perrera municipal de Loja, es motivo de investigación por parte de dos concejales, debido a denuncias de que podría tratarse de una especie de cámara de gas. Los concejales Karina González y Santiago Herráez, quienes esta mañana realizaron una inspección al Centro de Control Municipal de Fauna Urbana, se refirieron a las malas condiciones en que encontraron el lugar, que fue creado en el 2016. González señaló que la fauna urbana es un asunto de salud pública, por lo que hay que investigar no solo el origen de la caja, sino también la toma de decisiones administrativas, el presupuesto y quién lo autorizara. Les quiero recordar, por si acaso no se olviden, no se acuerden, yo no lo puedo olvidar, A Bolívar el Chato Castillo, es el nefasto, exalcalde de Loja. Se indicó que según la versión de varios trabajadores, había un equipo que tenía la función de una cámara de gas. Hemos empezado la fiscalización para determinar el fin de este equipo, indicó la concejala. Se presume que esta cámara fue usada como una caja para poner gas y que posiblemente murieron muchísimos animales en ella, señaló. El concejal Herráez indicó que el lugar era tétrico. No hay espacio, el olor es insoportable, se mueren de frío y pasan 16 horas encerrados en jaulas extremadamente pequeñas. Esto es respecto al pésimamente mal llamado refugio municipal de la alcaldía de Loja. Yo tengo que decir cosas que no dice eso. Un lugar que tiene 2-3 años... De 2016. 4, casi. Y las jaulas, que son como pajareras, están oxidadas. O sea, se caen de óxido. Podrías como jugar con la uña, sacar el óxido, así de mal están. Cuando dicen que es frío, es el equivalente a estar caminando por la cumbre del Guagua en camiseta. O sea, te mueres de frío en ese lugar. Terrible. Los animales están en estado de famélico. Tienen las uñas tan largas que, o sea, no salen a hacer ejercicio nunca, por eso sus uñas crecen increíblemente. Y luego es deprimente. Terrible. Otra cosa que no dice este reporte que lees es que tiene esta caja, tiene entradas para gas. Sí. Y tiene llaves de gas. Y tiene clavijas para ajustarla como a una cámara de gas. Y así que es como la típica de es redondo, la gallina lo pone, huevo es. O sea, no hay a dónde irse, básicamente. No hay mucho para dónde correrse. O sea, básicamente ahorita es, ¿quién es? ¿Qué clase, man? Obviamente. ¿Qué clase de tipo hace una cámara de gas? O sea, ¿en qué cerebro pervertido? O sea, ¿en qué año vivimos? O porque, sea, ¿cómo pare una idea como esa? Porque ya estuvo, o sea, ya hubo una vez, lo hicieron, y ya, o sea, los años han cambiado, la gente ha evolucionado, se supone, ¿no?, entre comillas. Pero creo que ahora lo importante es saber quién, y obviamente ya la nueva administración poder resolver este tema del, como dice la Mari, pseudo refugio, y obviamente cuidar a los animales. Quiero... Dame cinco. Uh-huh. Quiero hacer una comparación así medio rápida. No sé si estoy claro en el país, que es Noruega, que ya no tiene perros de raza. Holanda. ¿Holanda es? Noruega. Holanda no tiene, Holanda perros de calle. De calle. No, no tiene perros de raza. Y está prohibida la compra y importación de estos perros. Y cada familia tiene un perro en su casa y es rescatado. O sea, rescatados de la calle. todos esterilizados y planean en los siguientes 10 años que ya no haya perros callejeros. Entonces, si Holanda es el que ya no tiene, y es Noruega quien estoy dando la idea. Pasa que mientras al otro lado del mundo todo un país se une para salvar la vida y dejar que la vida fluya, o sea, ya están ahí, no tienes derecho a matarlo solo porque te parte el hígado, vienen aquí al otro lado del barrio, aquí arribita, y hacen una cámara de gas, en serio, no mandes. Qué poca madre, señor, que contrató esta historia. Por cercanía con muchos activistas de Loja, hemos tenido la posibilidad de ver las fotografías, las que no salen a la luz, y créanme, es una cosa terrible, es una cosa espeluznante. La condición de los animales que se encuentran ahí, las condiciones de las instalaciones y las fotos de esta supuesta, hay que decir supuesta porque se está investigando, esta supuesta cámara de gas. Carlos decía, ¿en qué cabeza? ¿De dónde sale? ¿Qué persona es capaz de parir una idea así? Tenemos muchos indicios de la clase de persona que es Chato Castillo, no solo con los animales, solo entre comillas, ¿no? Con las personas también. Una historia durísima se vivió en el tiempo de Chato Castillo, se vivió una historia sumamente dura. La administración de él fue muy, muy, muy dura para los animales, realmente. Así es, y no solamente fueron los perros en estado de calle, los cadáveres de las palomas pintando toda la plaza de Loja, unos espectáculos terribles. Así es que esto, no debemos olvidarnos de este tipo de cosas, no debemos olvidarnos de qué somos capaces de hacer. Yo soy de las personas que cree absolutamente en que los lugares de tortura, decían con el tema de Belmonte, hay que botar Belmonte. No, no hay que hacer eso. No hay que botar Iñaquito, no. Hay que mantenerlo y recordar siempre de lo que fuimos capaces. Y para que esto jamás, jamás, jamás se repita. Esperamos que nunca se dé nuevamente un caso como el terrible caso que se da en Loja. ¿Sabes? Me viene a la cabeza una idea así medio macabra. Y es que en el mundo hacemos estatuas como para recordar a los buenos del paseo, a los chullitas de la película. Creo que deberíamos hacer una estatua y nombrar todos los sarta de porquerías que se hicieron en esa administración. Sería como, si vamos a hacer las cosas, pues, si tenemos que recordar la historia, recordemos también esa parte, ¿no? Es importantísimo recordar esa parte. No se olviden también que el Chato Castillo, el Facho Castillo, como le conocen también, él fue defenestrado de la alcaldía de Loja. Lo sacaron a través de una revocatoria en un pueblo que se unió para hacerlo. Y si bien es cierto, el motivo por el cual fue revocado Castillo no fue el tema de animalista, fue por el asunto de las fotomultas. Sin embargo, todo Loja rechazó la presencia de este señor en la alcaldía y fue defenestrado de la misma. Así es que no nos olvidemos que hay herramientas democráticas muy importantes, pero la principal herramienta democrática es votar con la cabeza y con la conciencia. Y obviamente se lanzó de nuevo en estas administraciones, ¿no? Y le dieron la del zorro. Exactamente, exactamente. Entonces, obviamente se... Adiós, señor Matanza. Esperamos que nunca vuelva. En mejores informaciones, en una alcaldía que no es mi persona favorita realmente de la vida, pero hay que relevar las cosas importantes. En Guayaquil no habrá acuarios para delfines, asegura Cintia Viteri. Bien. No delfinarios en el Ecuador. En Guayaquil, con absoluta certeza, no los habrá. Y eso incluye a nuestras parroquias rurales. Anunció este miércoles la alcaldesa Cintia Viteri ante el pedido de una organización no gubernamental. Yo sé cuál es. Mis queridos amigos, amigazos de Rescate Animal de Guayaquil, que hacen una labor fundamental e importantísima. Ellos solicitaron una cita para hablar del tema. Rescate Animal pidió a Cintia Viteri en un mensaje de Twitter que reciba una delegación para proponer la declaratoria de Guayaquil ciudad libre de delfinarios, acorde a su propuesta de acuario virtual. Una de las propuestas de campaña de la alcaldesa, que se posesionó recientemente, es la construcción de un acuario virtual en cuarta dimensión para incentivar el turismo en la ciudad. Absolutamente de acuerdo, respondió Cintia Viteri. Les respondió absolutamente de acuerdo Cintia Viteri. ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Sí. Bueno. A inicios de este año, el ministerio... Hacer el bullying, sí. Ajá. No queriendo hacerle bullying y ella solo entonces, ¿qué hacemos ahí? Si no me dan palo, palo me doy. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. A inicios de este año, les recuerdo, y ojo, ojo con esto es muy importante. A inicios de este año, el Ministerio de Ambiente negó. O sea, quiere decir que les dijo que no. No. Si acaso. Negó el permiso de funcionamiento al proyecto del Parque Zoológico y Acuario Waterland en Salinas. Ojo, este es Salinas de Chipipe en Santa Elena, ¿no? Ya les dijo que no. Ya no. Y seguían. Y seguimos. El MAE ya les dijo que no. Y seguían. Y otra vez. Pero ya no quedemos. Otra y seguimos. Vez. Otra vez. Seguimos. O sea, ya. Qué terrible. Y pasa. Y resulta y pasa. Que los señores de Waterland siguen insistiendo. Nosotros habíamos hablado hace dos semanas, sí, respecto al tema. La primera semana de tu ausencia. Oh. Terrible. Tiempo atrás, exacto, cuando tú solías venir al programa. pasa que la ley COA... ¿Qué pasó, por favor? Es que no me sale esa palabra. Bueno, el CODA, el Código Orgánico de Ambiente... sigue aún sin publicarse en el registro oficial. Es facilito, así no es muy difícil. No hay que redactar el CODA. Solamente ponga de enter y firmar y ya está, no, señor Moreno. Control Moreno. C, control P y ya. Ya. Listo. Solamente hay que firmar para que ingrese el CODA al registro oficial y sea ya oficial que el Ecuador no quiere delfinarios del CODA, ya cita. Prohibida la importación de mamíferos marinos. Sin embargo, se está ralentizando el asunto, los señores de Waterland siguen presionando, sabemos que hay presiones a elevadísimo nivel, así es que seguimos. Económico, ¿no? Seguimos, me imagino, en alerta máxima respecto a este tema. El día de hoy, justamente, en varios puntos de la ciudad, fueron colgadas pancartas respecto a este tema. Les invitamos cordialmente a todas las personas que nos están escuchando a visitar la página www.marcelotufirmamata.info. Voy a repetir, www.marcelotufirmamata.info. ¿Por qué Marcelo Tu Firma Mata? Porque Marcelo Mata es el ministro de Ambiente. Y en manos de él está una firmita, con una sola firmita, y entra Waterland al país. O no. O no entra. Exacto. Así es que entren en esta página, ahí está absolutamente toda la información de esta empresa, corrupta y corruptora. Y ustedes pueden observar todos los problemas que ha tenido Waterland en Colombia, Guatemala, Venezuela y Perú. ¿Por qué no tenerle un poco de fe al señor Mata? Capaz que mata las ideas de que entren los delfines. Eso es lo que estamos esperando. Me mata. Sí. Eso es lo que estamos esperando. Oye, o sea, pero... Sí, capaz que hacen lo correcto. Oye, pero yo quiero resaltar muchísimo, en serio quiero resaltar el tema de las administraciones municipales que están dando mucho apoyo al tema de los animales. No tanto como el gobierno no ha hecho nada, más bien los municipios sí están haciendo algo por eso. Entonces, desde ahí creo que es nuestro punto para seguir luchando por las cosas que el gobierno no quiere hacer, ni quiere firmar, ni quiere nada. Bueno, vale indicar que el tema, por ejemplo, de fauna urbana es de absoluta competencia de cada GAD. Los GAT municipales son los que tienen la competencia sobre este tema. Sin embargo, fíjense ustedes cómo la señora Cintia Viteri pudo hacer una publicación diciendo, acá en Guayaquil, no, un delfinario no, no me ponen. Es solo cuestión, eso se llama decisión política. Nada más. A mí, ya honestamente, digo... yo no soy fan de Cintia Viteri, la verdad. Pero yo no soy fan de la política, soy fan de Cintia Viteri. Lo digo abiertamente. Yo al revés. No. Ella no es fan de Cintia Viteri, pero sí es fan de la política. Sí, a mí sí me gusta la política. Lo que no me gusta es el partidismo. El partidismo okay. Sí, deje así. O sea, son dos cosas de las que no soy fan. Yo soy fan de las buenas iniciativas. Sí. O sea, de que la gente cree conciencia desde el puesto que se le asignó para todos. No solo para un grupo o no solo para los que ellos quieran que les van a beneficiar personalmente, sino para todos. De eso soy fan. Así es que... Aplaudimos la decisión de la alcaldesa, Cintia Viteri. Un montón de aplausos doy, ¿eh? Bien, Cintia Viteri. Y también instamos a otros alcaldes a tomar esta decisión, una decisión clara, consciente. Háganse aplaudir. Es buena. Me gusta, hashtag hágase aplaudir. Vamos a crear una campaña de hashtag, haga las cosas bonito, hágase aplaudir. Eso. Lindazo. Prada Ustedes saben que Prada es una marca impresionante de ropa y zapatos. ¿Es de ropa y zapatos o solamente de zapatos? Creo que de ropa. De todo. ¿Ah, sí? Perfume, todo. Prada prescindirá de pieles de animales en sus colecciones. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy buena línea de diseño de Prada, pero les contaré que era la Real Matanza. Ah, bueno, hay otra marca que no podemos mencionar, pero que hace cosas con piel de cocodrilo. Ajá. Otra no. La marca de lujo italiana Prada anunció que dejará de usar pieles de animales en sus colecciones y se une a la larga, larga lista de firmas que ha dejado de producir prendas con este material, informó este miércoles la casa de moda milanesa, aplaudida por las asociaciones de defensa de los animales otra vez. ¡Bravo! Prada comunicó que prescindirá de pieles en su colección para mujer para la próxima primavera y verano del 2020. La firma aseguró que mantiene un diálogo positivo con Free Alliance, la FFA, una asociación de más de 50 organizaciones que defienden el bienestar animal en más de 40 países. Innovar y responsabilidad social, ojo, qué linda frase esta. Qué linda. Responsabilidad social forman parte de los valores fundadores del Grupo Prada. La decisión de adoptar una política libre de pieles es un paso importante, explicó la directora artística Miuccia Prada. Gracias. La investigación y desarrollo de materiales innovadores permitirá a la compañía explorar nuevas fronteras en términos de creación, el tiempo que satisface la demanda de productos más éticos. Ahora, realmente, en la actualidad, los productos provenientes de animales ya no son los más llamativos, ya no son los que más gustan. Ya se acabó eso. Las asociaciones a favor de un bienestar y tratamiento ético de los animales han acogido con satisfacción esta decisión. Prada, que también incluye marcas como Miu Miu, Cashew y Church, se une a la lista cada vez mayor de marcas que prohíben el uso de pieles para responder a los pedidos de cambio de los consumidores. Esto es lindísimo. Los consumidores están... Oiga, ya pare la nota. Esto quiere decir, de cosas. Eso quiere decir que la demanda se está acabando, por lo tanto la oferta ya debe terminar. Y eso quiere decir que el mensaje se está mandando bien. O sea, ese es el punto, porque antes quizás no tenías ese mensaje, no tenías esa causa, no tenías esa conciencia, pero ahora creo que veas, está matando. Sí, basta. Entonces ya basta. No está matando, está extinguiendo especies. Además. Bueno, yo les cuento una cosa que me pasó a mí. Cuando dejé de comer carne y empecé a hacer un poco de conciencia animal, entonces dejé de utilizar mis amadas chompas de cuero. Eso es denso. Eso es fue de las cosas más difíciles que me tocó hacer por fe. Pero ya se puede volver a utilizar esta típica chompa gruesa, negra, sólida. Sí, señor. Y no está hecha de cuero, ni de búfalo, ni de res, ni de nada. Está hecho con una cosa que se llama cuero de piña. Algo así. Y cuero de hongo. Y es genial, la textura es genial. Ahora ya se puede volver a utilizar chompas así, no saben lo feliz que me pone. Yo creo que va a eso de crear nuevas herramientas, porque no es de centrarte en que si yo no puedo hacer con pieles, se acabó mi colección. Sí. Puedes hacerlo, y había gente que se bloqueaba. Yo creo que algunos, me parece que hay varios cambios en las empresas multinacionales, en las cabezas, en las direcciones, que ya van sintiendo eso, sintiendo el tema que tú dices de extinguirse, sintiendo el tema de violencia, de maltrato, de muerte, y eso creo que ya van cambiando ese chip, creo yo. Sí, no sí, lo sé. Se está generando muchísima más conciencia. Adicionalmente, el hecho de que marcas importantísimas como Prada lo haga, es un eco, es una voz importante. En los últimos años, importantes marcas italianas, entre ellas Armani, Gucci, Versace, Furla, la británica Burberry, la estadounidense Donna Karan y Donna Karan Nueva York, Michael Kors, y han adherido a sus campañas también el diseñador francés Jean-Paul Gaultier. Así es que, ya, te gusta estar de moda, te gusta estar pispa, divina, ya no necesitas utilizar pieles para esto. No nos olvidemos que la industria peletera no solamente, entre comillas, es de una crueldad elevadísima con los animales, sino también es extremadamente contaminante. Sí. La contaminación que genera la industria peletera es terrible, de aguas. Sí, ahora, solo tengan en cuenta este detalle, ¿no? Una vaca consume, tú sabes el dato, ¿cuántos litros de agua? Yo no sé el dato. ¿No? Consume 1500 litros de agua al año. Una. Y esta misma vaca se come como 4 hectáreas de pasto. Tenaz. Al año. ¿Ya? Una, para hacer una chompa de estas así súper plenas de las que les hacía referencia, se requiere una vaca enterita. Entonces, ya, el daño que se hacía para esto era monumental. Claro, es enorme. Ahora, una piña, después de que te la comes, se biodegrada, vuelve a la tierrita, no se consume miles de hectáreas, ni se consume nada de nada, y se necesitan 150 piñas para hacer una chompa. Es genial. Genial, entonces. Dirían, ya está ya. Ya tenemos espacio entonces para estar de moda, estar bien, estar chéveres y optar por elementos, por materiales que no afecten más de lo que ya está afectada nuestra amada Pachamama. El municipio de Quito se convierte en zona pet friendly. ¡Aplauso otra vez! ¡Otra vez! Ay. Señor don alcalde. El Palacio Municipal en el centro histórico de la ciudad se convertirá en un edificio pet friendly, es decir, amigable con las mascotas. Los funcionarios y usuarios podrán traer a sus mascotas, anunció este jueves el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Nos dan tanta alegría, nos relajan, nos pueden bajar la presión, nos ayudan a tener mayor aptitud y actitud para trabajar, manifestó el alcalde. Para ello, la alcaldía de Quito generará un proceso adecuado para que una vez a la semana las mascotas puedan ingresar al edificio municipal con sus dueños. Según información del portal Quito. Quito Informa. Okay. Se creará un manual que debe ser socializado con toda la comunidad como un primer paso. Yunda llegó a su despacho con su mascota Zeus, un pastor inglés. Y ojo, voy a contar esto porque muchas personas critican. ¿Y por qué no llega con el perro Runa? Este pastor inglés fue rescatado de la calle en un estado calamitoso y fue... no soy fan de Yunda, pero hay que decirlo. Él rescató a este perro, él personalmente lo rescató de la calle en un estado calamitoso y casi muriendo de inanición. Lo hemos traído, dijo Jorge Yunda, para dar el mensaje de que el municipio de Quito tiene que ser amigable con las mascotas, con los animales y la responsabilidad que yo debo tener para recoger sus desperdicios. Ojo. Zeus, aquí está la noticia. Zeus fue rescatado de una situación de maltrato. Vive en la casa del alcalde desde hace 5 años, junto con otras 6 mascotas, todas rescatadas. El perrito de frondoso pelaje blanco y gris también come aguacate y frutas. Aguacate con... ¡Qué rico! Es muy sano el aguacate para los perros. Pero el aguacate, solamente la pulpa, ¿cierto? Porque solo la pulpa. Se llegan a comerla. Es que no les vas a dar, pero se comen. La pepa no es que se la comen, pero es súper amarga. Cáscara. La cascarita. Ajá. De la pepa hace... un montón de cosas entre las cuales los vuelve estériles, así que... Ya, tiene full hormonas, ¿no? Uh-huh. Es un perro muy dinámico, Zeus. Le gusta jugar mucho con otros de sus 6 peludos amigos con los que convive en la casa del alcalde de Quito. Su carácter es muy pasivo y sociable. Le gusta jugar y es uno de los mimados de la familia. Gaby Quiroga, secretaria de Inclusión Social, se encuentra desarrollando un plan de trabajo con los animales que son abandonados. Se realizará esterilizaciones masivas. En la actualidad existen 2 hospitales, dice, listos. Esperamos que sean hospitales ahora sí, en serio. Bacán. Que ya están brindando atención en tema de esterilización. Uno está en El Calzado y el otro está en Calderón. Estos son encaminados al manejo responsable de la fauna urbana. Además existirán clínicas móviles. Así es que se vienen buenas noticias en el tema de fauna urbana. Se vienen días mejores. Sí. O sea, sí, ya, ahorita ya estamos en días mejores respecto al año anterior, a la administración anterior y a las 20.000 administraciones anteriores, ya esto está mejor. Pero se malutiliza, no son clínicas. A ver, explícale. Porque las van a utilizar solo para esterilizaciones. Justamente esto no es una clínica. Justamente, o sea, por eso yo dije, ¿será que ahora sí son clínicas? Vale. Porque les recuerdo que estas dos fueron inauguradas como clínicas. Y tarán. Y ay, la clínica, tú ibas con tu perro enfermo y se te moría tu perro y porque no te iban a atender. Y obviamente la infraestructura que hicieron daba para clínica. pero obviamente dentro de daba como no es para auto de lujo. No es que había la clínica como tal, la infraestructura externamente sí daba para una clínica, pero internamente no había todos los equipos, no había nada prácticamente. Adicionalmente no tenían el personal suficiente. Exacto. Yo he estado en campañas de esterilización con la gente. Yo lo voy a ser súper honesta. Para nadie es noticia que yo fui una tenaz crítica de la alcaldía de Mauricio Rodas. Pero si algo funcionó en la alcaldía de Mauricio Rodas, fue Urbanimal. Si algo funcionó en esa alcaldía, fue Urbanimal. Yo fui testigo de cómo las personas de Urbanimal, Dianita Paz, una maravilla, Diego, Karina, Pisco, la directora de Urbanimal, realmente sudaron la camiseta, hicieron cosas maravillosas en Urbanimal con el poquísimo presupuesto, porque además Rodas les cortó el presupuesto. Entonces hicieron cosas muy, muy, muy importantes. Sin embargo, se encontraban con este problema. La gente iba, mi perrito le acaban de atropellar, me encontré este perrito golpeado, mi perro tiene moquillo. Y ellos así como, bien, no hay nada que podamos hacer. Acá solo esterilizamos. Entonces nosotros sí, una cosa más que criticamos fue que se les llame clínicas veterinarias. Por eso decía, vamos a ver si ahora sí son clínicas veterinarias o son centros de esterilización. Que no estaría mal que sean centros de esterilización, ¿no? Ya está bueno. Está bueno, está bueno. Pero no les llamen clínicas porque no lo son. Porque tiendes a ir con tu perrito enfermo. Exactamente. Y perder tiempo valioso, por ejemplo, con un perrito que está herido de gravedad en una emergencia médica. Pierdes tiempo valioso en ir y que te digan, ¿sabe qué? No hay chance. Y también pierdes esperanzas, porque luego dices, sí, ¿cómo sí. es del Estado? No sé qué, te vienen la historia de que era va gratuita. Va a apoyar y... Va a apoyar y tarán, se te muere el perro y... Exacto. Sí, no sí, hay sí. chance. Y así entonces... Eso fue la Gacela Informativa. Bueno, vámonos entonces con una cancioncita y al corte comercial, ¿ok? O al revés. Como quieran, sí. Como ustedes quieran. Eso es su... Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Veintinueve obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La inauguración será el viernes 7 de junio en las salas de Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago a las 7 de la noche. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Haya 30 años. Sheila Hatton. William Luna. Los Cuatro del Altiplano. Proyecto Coraza. Banda de Sandisa. Juntando voces con La Toquilla, Jonathan Hermosa, Willinson, Raúl Soria y William Luna. Viernes 14 de junio, 19 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas ya a la venta. Centro Comercial Caracol Local 23 de Cellular Home. Y boleterías del Ágora. Con el auspicio de Queso Saraguro y Cevichería El Goloso. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aquí llega el tema central. Aquí llega el tema central. Donde nadie se tiene la lengua. Ya estamos de vuelta en Desde el Oído Animal. ¡Qué bestialidad! Desde el Oído Animal ya estamos con nuestro segmento. ¿Falla? El tema central. ¿Ves? Por eso no se ven las cosas. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Ah, cierto. Porque... Empezamos ya entonces con nuestro segmento. El tema central. Eso, ya. Hasta que salió. Hasta que salió, salió. Vamos a comenzar de algo, de un tema sumamente importante. El programa 30 sale, verás. ¿Por qué no cortar las orejas y colas a los perros? Yo voy a ser muy cáustica en esto. Porque no es pelo. Sí, o sea, no por es eso no cortar orejas y colas no a los perros. Sí, exacto. No. No se necesita podar, señores. Carlos, ¿por qué es importante eliminar esta costumbre tan tediosa, tan terrible, tan ilógica, con nuestros, medieval? Eso, tradicional. No, ¿qué tradicional? Nada, esto es del medioevo. O sea, hay gente que simplemente lo considera una barbarie en algunas partes del planeta. Eso. Les contaré que en Quito es ilegal cortar colas y orejas. Ordenanza 048, ya es ilegal. Ya es ilegal, delito. Eso es un delito, señores. Y los veterinarios que lo hacen están cayendo en delito y pueden... Y es una mala práctica profesional. Es mala práctica también. Y luego les pueden quitar la licencia. Exacto, por eso. O sea, por la mala práctica. Avisando estamos. Avisando estamos. Yo soy del típico... Tierra Linda. Del Carchi, okay. Soy del Carchi, Tierra Linda, bueno. ¿Sabes que... del Carchi, Marí? Sí, mi familia es del Carchi. Elévele. Y entonces, soy el típico personaje que sí va a ir a tomar fotitos de que están haciendo obvio. Esto. Sí voy a ir con, o sea, esto. Todos. O sea, pitando estoy. Todos. Es de que le digo una cosa, yo ya lo hice. Eso. Ya fui con un perro, ya le dije a un veterinario que le corte las orejas y el veterinario dijo, bueno. Y le fue bastante mal. Bueno, pero, o sea, eso es como una emboscada. Eso sí no hago. Pero si no, te veo haciéndolo, pana, te va a ir re mal. Luego, ¿por qué es importante no hacerlo? Porque no somos una bola de salvajes, creo yo, porque no son uñas, porque sí se daña su capacidad auditiva, porque los perros son animales expresivos, o sea, gestuales, y utilizan sus orejas para transmitir sensaciones. Para comunicar. Para comunicarse. Y entonces, si no tienen las orejas... La igual. Estoy hablando de orejas. Párenme, valor. ¿Y la cola igual o no? Me marqué este monólogo la para cola, no perderme. No, la cola, Carlos, igual. La cola igual, pero ya, es que hay otra. Listo, entonces, gracias. Esto fue. Gracias. Esto fue. El tema central. No es que se puede. Bueno, entonces. Bueno, ya. Entonces, las orejas son importantísimas porque sirven para comunicarse, sirven para hacer señales, sirven para proteger el oído de la otitis, así que es buen negocio para alguien que le corta la oreja a tu pelo, te está marcando como cliente para las 50 otitis que le van a dar a lo largo de la vida a tu perrito. Sirven para que los moscos no entren y sus orejas no se llenen de arañas. ¿Sabían que a los perros cuando duermen se les meten arañas en las orejas? Uh-huh. Y a los que no tienen... ¿Difiere departamentos del campo, ciudades, regiones? ¿O no? No, las arañas no saben de eso. Se meten nomás. Las arañas no les importa. Les vale un pepino donde sea. Se meten. Y perdón, entiendo que el canal auditivo del perro es mucho más corto que el nuestro y es más recto. Exacto. Entonces el nivel de dolor que se puede generar y el de daño auditivo es altísimo. Entonces, no cortamos orejas porque, uno, es una salvajada. Dos, duele horrible porque para que los hagan bien a la antigüita, cortan la oreja con cartílago, que es como un huesito, ¿sabrán? Sí, sí, sí. Con todo y cartílago, y luego les ponen prótesis para que se paran, así que no permiten la cicatrización espontánea, sino se queda la cosa esta parada o como la quieran poner, y dejan ahí que se cicatrice porque los perros tienen que mejorar su umbral de dolor. Qué terrible. Pues sí, este es el criterio que se utilizaba antes en algunas de las tendencias de los que cortaban orejas. Boxers, Doberman, Pitbulls, bla, bla, bla, otro montón de perros. No se cortan colas. Eso, vamos. No se cortan colas porque, otra vez, es una barbarie, qué cochinada, en serio, a nadie de ustedes les gustaría que les corten un dedo solo porque les nació feíto o porque resulta que no. No parece estéticamente más bonito. Claro, te vas a ver más guapo si te quitan la nariz. Corten una nalga. A ver, iba a decir algo así, pero me o sea, por una vez en la vida me quedé callado y el mal lo dice. O sea, ¿qué es esto? Es que yo ya te conozco, o sea. Entonces. Cambiar el dedo por la. No, sí. Pues no iba a decir nada tampoco. Bueno, entonces, yo sé, yo dije tranquilamente. Entonces, la historia de esto es que, no porque es una salvajada, no porque una mala práctica o un corte a destiempo puede generar una parálisis. Lo que le estás cortando es una vértebra. O sea, estás cogiendo el coxis de tu perrito, que es una prolongación de vértebras unidas, vas a coger una vértebra que está a medio sellarse y ching, cortas por ahí. Y esto es una salvajada. El nivel de dolor es altísimo, la recuperación es muy lenta, los perritos usualmente agarran a quitarse los puntos entre ellos y la recuperación, en serio, es una barbarie. Luego, pierden la capacidad de equilibrarse en la carrera. Los perros utilizan sus colitas para equilibrarse cuando curvan, para cargar peso hacia un lado, hacia el otro, y para mostrarse más equilibrados y poderse agarrar mejor al piso. Es como un spoiler o un alerón para los autos, más o menos así funciona la cola para los perros. Perdón, ¿alguien ha hecho la experiencia de caminar con las manos amarradas, con los brazos amarrados? Sí, es horrible. Es tenaz. Es horrible. Traten de correr con los brazos amarrados. Es tenaz, te vas de orejas. Ajá. Sí. Bueno, ni siquiera se los amarren, solo traten de correr y poner los brazos hacia atrás y juntar las manos. Y el suelazo es inevitable, a la larga o a la corta te vas a ir de bruces. Bueno, entonces, no cortas las colas porque daña su equilibrio, o sea, en carrera, daña su capacidad de comunicarse. Como todos los humanos le ponemos la mano en la cara a alguien cuando nos habla, y dices como, háblale a la mano porque ya no queremos que nos hablen, los perros utilizan la cola para lo mismo. Si no tienen cola, no tienen cómo decirle al otro perro, oye, yo estoy contento, no me vayas a golpear. Así que la cola es el hasta bandera de la buena comunicación de un perro. O sea, pueden batir la cola diciendo que están contentos, a otro ritmo significará que están menos contentos, no, o más tensos, más abajo significará que está relajada, más arriba significará que están en una posición de más guardia o agresividad, metida entre las piernas dirá que tiene miedo. Exacto. Y las hembras, la cola entre las patas también significará no quiero sexo. Uh-huh. O sea, no estoy disponible. Y si no tienen esto, es como total disponibilidad, y entonces es como muy fácil, vulnerable, se vulnera. Luego, aparte de que se daña, luego que tienes sin cola y sin orejas, los otros perros piensan, sabían que los perros sí piensan, ¿no? Reaccionan ante la... Le decía al Esteban que me está mirando con cara de... No, mentiras, no me mira así. Siempre tiene la cara así. Entonces, los otros perros entienden que la este animal que está mutilado está en posición de agresividad. Qué tristeza. Sin orejas, va a parecer que el pedacito de oreja que le quedaron está siempre hacia arriba, siempre tenso. Siempre en guardia. Ese es el motivo por el cual les cortan a ciertos perros para que se vean más agresivos, ¿no? Y obviamente para el tema de pelea, ¿no? Y para las peleas, para que no tengan de dónde prensarlos y bla, bla, bla. O sea, salvajismo, salvajismo. Y la cola, aunada a que no tienen cómo ponerla en diferentes posiciones, pues va a ser siempre una señal de, mírame todas mis heridas de guerra. Esto es lo que los otros animales perciben técnicamente. Por eso todos los perros, que son los primarios, se violentan ante un primario mutilado, porque lo sienten como un perro muy fuerte, de muchas guerras, y nadie quiere un bicho de estos al lado suyo. Claro. Entonces, pasa igual, porque es la misma forma comunicacional entre los primarios y los perros de casa, los canis familiares. Si hacemos este tipo de cosas, luego tenemos conductas aberrantes. ¿Por qué son conductas aberrantes? Porque los perros, al verse indefensos, adoptan lo que muestran. Entonces, bueno, si ya me ves que estoy cabreado, pues voy a estar cabreado. Y lo adoptan como una forma de vida. Ponen muros, ya ponen bloqueos muros, a los otros perros. Para todo el mundo. Luego, si ya están en esta posición, sus niveles de adrenalina son más altos y sus umbrales de dolor son más altos, lo cual los hace más difíciles de educar a cualquier método que utilices, porque necesitas generar muchos más afectos para que el perro entienda el estímulo positivo, o castigos con la gente que utiliza todavía collares eléctricos, pullas y todo ese montón de cosas del medioevo, para hacer que el perro sienta algo de dolor y se rinda. Entonces, cortar orejas y cortar rabos no es una cuestión de estética, es una cuestión de mala madre. Mucho más, sí. Implica. Y no es una cuestión de que se va a ver más bonito, lo vas a volver vulnerable y medio loco. Lo vas a etiquetar, a estigmatizar delante de los de su especie y de los de no de su especie. Los humanos tendemos a ver a los animales mutilados como animales más agresivos. Los criadores que de la vieja escuela, que todavía son como adeptos a estos, encuentran una forma de belleza en las orejas y los rabos cortados, pero la belleza es subjetiva, ya sabemos esto. Pero no hay belleza en el dolor. Puedo hablarles de la belleza que ven los taurópatas, la belleza que ven los galleros, la belleza que ve, no sé, los que pintaban Cristos crucificados, los que tienen un delfín encerrado, los que utilizan animales para las pieles. Exacto. Para la ropa. Todo este tipo de belleza es una tara que nosotros nos ponemos y no sirve. Y solo es una cosa más que daña nuestro entorno. No somos mejores personas porque tenemos cosas que nos hace pensar que son más bonitas. sí somos mejores personas, sí somos capaces de aceptar la belleza como viene. Así eres, así te quiero. Mi mensaje tal para cual. Ustedes, los quiero mucho. Entonces, cuando cortamos colas de oreja, no solamente estamos cortando colas de oreja, estamos cortando muchísimo más. Estamos castrando psiquis. Exactamente. Estamos cortando libertad también. Su libertad de ser, su libertad de comunicarse, su libertad de adaptarse a un ambiente. Relacionarse con los demás seres, no solamente con los demás perros. Así es que esta es una práctica, como dice el Carlos, absolutamente medieval y absurda. Yo adicionaría un tema muy importante. Estamos haciendo, estamos reflejando lo que nosotros hacemos con nosotros. Estamos estereotipando al animal. Estamos determinando que algo es bello. Esto de aquí es bello. Si se salió de eso, ya no es. Eso nos hacemos nosotros a nosotros mismos. Tienes que tener tal talla, tienes que tener tal ancho, tienes que tener tal color de pelo. ¿Por qué? Porque lo contrario no es bello. Eso les estamos haciendo a ellos y no tenemos derecho a hacerlo. Me despido. Ya chao, me voy. Bueno, les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Esto fue Desde el Oído Animal. Mi nombre es Maritza Rubianes. Yo soy Carlos Cortés. Maritza, gracias por invitarnos a tu programa. De nada, fue de nada, lo mejor, chicos. Siempre es un gusto en mi programa para nosotros venir a departir en tu programa. Tuyo de ti. yo soy Carlos Cortés, como les decía, y me pueden seguir en De Perros con Carlos Cortés, me pueden seguir en YouTube, en Instagram, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Llámenme, quiero servirles. Un abrazo gigante para todos. Recuerden, este 21 de julio, el Día Internacional del Perro, se viene el Reto Animal 5K, una carrera para ayudar a organizaciones, para ayudar a animales y para crear conciencia a través del deporte acerca de la del no maltrato y el no abandono de los animales. Un abrazo, nos vemos el próximo lunes. Julián, gracias. Inscripciones en el Facebook de Proyecto Nación Animal o en el Facebook de Reto Animal 5K. Recuerden, este domingo tenemos el reconocimiento de ruta en el Parque Metropolitano. Nos vemos, chao, nos vemos el próximo lunes. Abrazos. Chao, Adrián, gracias. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal.